Bueno, ¿cómo lleváis el examen de mate? Muy mal, no me sé las funciones. Yo fatal, ni he estudiado. Yo la verdad es que fatal, me acabo de enterar que cae un problema y ahora estoy crudo. Pues yo también regular, pero por lo menos estamos aquí pasando el rato. Regulinchi. Pues yo también lo llevo mal porque tampoco he estudiado. Pues yo la verdad es que lo llevo muy bien porque he estado toda la semana estudiando, o sea que... Yo también, yo muy bien, yo estudio todo, me sé todas las funciones. Entonces estáis a gusto de estar aquí pasando un buen rato cuando lleváis todo el examen estudiado, ¿no? Claro, y nosotros como vamos fatal, pues nos tenemos que estudiar. Pues yo creo que me voy a mi casa a estudiar para hacer algo. ¿Qué os parece? Ah, muy bien, muy buena idea. Pues nosotros pensamos que es un buen lugar para quedar con los amigos y contar sobre qué se ha hecho en la semana, y es un activo de salud porque nos ayuda a despejarnos. Sí, porque puedes quedar con ellos, hablar de tus cosas y poder decidir de a partir de allí ir para un lado o para otro, o quedarte allí jugando o lo que vayas a hacer con ellos.